la calle Lobería, donde hay un semáforo en esa esquina. Estaba estacionado un Toyota Yaris, prácticamente esperando que lo habilitara el semáforo para avanzar, y un Clio que venía por detrás, una mujer al volante, se desconoce qué le pasó, pero bueno, no frenó y le pegó en la parte de atrás. Por precaución, fundamentalmente, fueron llevadas la conductora del Clio hasta el hospital, pero por lo que nos decían los integrantes de la policía bonaerense como de la local que se encontraba en el lugar, no tenía visiblemente nada preocupante, ¿no? Fue más que nada para que hicieran estudio por el golpe, ¿no? Por la conmoción. Sí, sí, por precaución. Claro, por precaución, más que nada. Y cuando ya estábamos retornando para la radio, apareció una nueva foto de un lector oyente, porque no sé si vino por la radio o por el portal, pero nos llegó un mensaje que nos decía que había un vuelco a la altura de donde estamos ahora, la calle La Pampa, y la ruta nacional 226. Bueno, acá estamos en el lugar. Es un Gol color blanco de los modernos que volcó un vehículo que venía, lo que se sabe hasta ahora, en sentido Azul Tandil. Y cuando está pasó lo que es el barrio Arcoiris, hay una bajada antes de la curva larga que hay como para allá llegar a la ciudad. Ahí es como que se cruzó de carril, se fue como para el lado izquierdo. Se desconocen las causas, pero toca la banquina y cuando intenta volver hacia la cinta asfáltica, el auto se le cruza y se va hacia el lado por el cual venía, ¿no? Pero cruzó de tal forma que llegó al pasto, a la banquina, y se clavó de punta y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba. Afortunadamente venía atado, y de acuerdo a lo que nos decía la policía de seguridad vial, que es la primera que llegó al lugar junto a algunos vecinos que llegaron al ver el vuelco, fue trasladado también al hospital por precaución, porque se bajó solo del auto, estaba caminando cuando vino la policía de seguridad vial. Entonces también trasladado por una cuestión protocolar, ¿no? Pero en principio sin mayores inconvenientes para esta persona, que aparentemente es de Andil, pero reiteramos, todavía no están en los datos por parte de la policía vial, que seguramente los va a tener una vez que terminen los estudios, y lo más probable es que le den el alta al conductor de ese auto que volcó aquí en la 226. ¿Es un único habitante de ese auto? Sí, iba solo. Por las fotos que puedo ver que nos enviaste, el auto está como impecable, pero lo único que obviamente con las cuatro ruedas hacia el cielo, pero digamos, no claro. Se ve en la chapa ningún bollón de ningún lado. No. Lo más probable es que el techo esté algo abollado, pero se nota la huella cuando sale de la cinta asfáltica y cuando toca el pasto. Se vuelve bollón y se nota como la frenada, ¿no? Como que intenta no seguir avanzando, porque después de donde se dio vuelta el auto hay pastizales grandes y obviamente andás a ver qué es lo que encontrás después de esos pastizales. Claro. Por ahí hay alguna abandonada y eso, intentó el conductor frenar para no ir más allá o tratar de parar el auto cuando se clavó y se dio vuelta, pero por suerte no debía venir a tan gran velocidad, porque si no podía haber sido varios tumbos, y ahí sí, como vos bien contás, ¿no? En la foto se ve claramente que el auto no está dañado, más allá del techo, que evidentemente lo veremos una vez que puedan ponerlo sobre las cuatro ruedas. Claro. al vehículo, ¿no? Bien, bueno, por suerte entonces en ninguno de los casos hay que lamentar ningún herido grave ni nada, simplemente, exacto, bueno, por precaución obviamente se lo traslada al hospital. Bien, buenísimo. Sí, bueno. Y aquí están obviamente algunos familiares y también está personal policial esperando que desde el hospital les comuniquen que efectivamente solamente fueron algunos golpes y nada más que eso. Bien. Bueno, buenísimo, Beto, gracias. Y bueno, ya en un ratito estamos por ahí. Ahí vamos por allá. Chau, dale, chau. Hasta luego.